¡Chicas solteras, arriba! ¡Solo! ¡Eso! ¡Y que pase! ¡El panel de damas! ¡Y favorable San Juan! ¡Puro! ¡Hey! ¡Hey, hey! ¡Sonido más y más! ¡Como dice! ¡17 años en tu corazón! ¡Los puntos del amor! Tú, solo tú, eres mi amor, eres mi sol, así decías. ¿De qué? Pero mentías. No, no, ya no, pero de ti, ni de tu amor, aléjate. Hoy márchate. ¡Somos chicos, eh! Si tú te para ellos, gracias desde Puno, ellos radican en Lima, muchas gracias a ellas, a la linda gente, gracias, los muchachos de San Juan, Dios mío, muchas gracias, muchachos.